Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 138. Como siempre acá todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estoy acompañado otra vez de la señorita Vicky Lukianyuk. ¿Cómo andás, Vicky? Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo están los oyentes de Alto Voltaje? Un placer estar en el programa como siempre. Bueno, si el otro día la pasaste bien, hoy la vas a pasar peor. Y sí, bueno, tenemos que ir mejorando de a poco, ¿o no? Por supuesto, vamos a ir puliendo cosas. Más vale. Se va a poner más heavy la cosa. Esto es es solo un comienzo. Y claro, y después arreglar cosas. Ya dentro de poco ya nos van a llamar para hacer notas juntos, como el dúo de la radio, cosas por el estilo. ¿Viste? Por ahí nos llama Tinelli al Bailando. No sé si vos te animás. ¿Te animás? Y yo un pasito me hago. Uno. Si te animás, me animo, obvio. Ya tuve en televisión. Me voy a recordar. Llego a mover un pie, me desgarro. Así que medio difícil, ¿viste? Así que no puedo ir al Bailando porque tengo problemas físicos que vienen con la con la edad y con los años. Así es fácil. La otra vez pateé un fútbol y casi me desgarro, así que imagínate, por patear una pelota nada más. Así que no. Mejor no. Dejémoslo ahí. No, aparte hace poco me patiné en mi casa, me pegué un palo, casi me rompo todo. Para levantarme un poco más tuve que llamar a la grúa de astillero, viste, que me levanta. Así que no. Cuidemos tu salud, claro, no vayamos. Cuidemos la salud. Hagamos un bien a la humanidad y no vayamos tampoco. Cuidemos los huesos, que ya no son los mismos, viste. Claro, ya son huesos de 48. Ya son huesos de 48 años, así que no los molestemos, dejémoslos tranquilos, viste. Los músculos también, dejémoslos descansar. Mejor. Hay que cuidar. Bueno, Vicky, como todos los programas, vamos a tener el bloque de blues, que lo haces vos, el bloque de las bandas emergentes, el bloque de el cover, el temazo en vivo, el super clásico, bueno, y todo lo que tenemos siempre, y las noticias, ¿no? Ahora recordarles a las bandas emergentes dónde pueden escribir, mandar su material y todo ese menjunje. Dale, esperamos toda la info en Alto Voltaje. En Instagram nos podés buscar como @altovoltaje71, en Facebook y en la fanpage Alto Voltaje, en YouTube Alto Voltaje LP, en el mail altovoltaje1975@gmail.com y obviamente en WhatsApp con el prefijo +549 al 221-614-5773. Muy bien, y si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, están en la plataforma de cadornarock.com. También estamos en Spotify y en iVoox.com. Así que bueno, entonces fue una buena semana esta. Semana espectacular. Bueno, mejor así. Bueno, vamos a escuchar como siempre, arrancamos con un tema y después arrancamos con las noticias y todos los bloques que ya dije anteriormente. Vamos a escuchar a la banda Firehouse con el tema Reach for the Sky. I was born to need no one. Bueno, y estamos en el bloque de la noticia y vamos a hablar de Pearl Jam. ¿Qué noticias tenemos de Pearl Jam, Vicky? Vamos a hablar del nuevo disco que saca próximamente, llamado Dark Matter. Sí, y el tema que sacaron, el primer single se llama igual que el disco. El disco va a salir el 19 de abril. Va a salir por el sello Republic Record. El guitarrista de Pearl Jam, Mike McCready, dijo del proceso del disco: Andy Wan nos puso las pilas y nos hizo centrarnos en tocar una canción detrás de otra. Tardamos mucho en hacer Gigaton, pero con este no tardamos tanto. Andrew decía: ustedes que tardan la vida en grabar disco, vamos a hacer este aquí y ahora. La primera percepción de Dark Matter llegaba por parte del vocalista durante un concierto en Austin en el año 2023. Y había dicho: hemos hecho un disco para el año que viene. Lo que sí les puedo decir es que si les gusta a los músicos de esta banda, lo van a escuchar tocando a su mejor nivel. La reserva de este disco, Dark Matter, está disponible en internet. En la página oficial podés encontrar las ediciones exclusivas en vinilo transparente, CD y vinilo 7 pulgadas, vinilo negro o transparente. Y el single de 7 pulgadas, CD y single de 7 pulgadas también. El CD deluxe, que es doble. O las ediciones sencillas en vinilo y en CD también. Bueno, habrá que esperar al 19 de abril a ver qué nos trae Pearl Jam, que es una banda que está buena. A mí me gusta Pearl Jam, no sé si a vos te gusta. O si es de tu estilo. La verdad, no es una banda que yo consuma, pero está buena. La respetás. La respeto y hace un tiempo largo que no la escucho, pero en su momento sí, la escuchaba muchísimo. Y ahora, bueno, nada, con este material nuevo donde están en todo su esplendor, obviamente lo voy a escuchar, a ponerme al día. ¿Vos sabés la historia? Una de las canciones de más conocidas de Pearl Jam es Jeremy, de la década del 90. ¿Vos conocés la historia de esa canción? Si no la conocés, te la cuento. Contámela porque no la conozco. Bueno, el video de ese tema está en YouTube, pero es difícil encontrarlo porque está censurado. Entonces está cortado y te voy a explicar por qué. Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, vio una noticia donde un chico que le hacían bullying entró cansado de que le hagan bullying. Entró al aula un día de clase y le disparó a todos los compañeros y después se suicidó. Adelante de los pibes. O sea, le disparó unos cuantos. No me acuerdo, esto sí no te puedo decir porque no me acuerdo si mató a alguno. Yo sé que le disparó. Y los pibes, aparte de que le estaban disparando, los que sobrevivieron vieron cómo el pibe después se pegaba un tiro en la cabeza. Quedaron traumados para toda su vida. Entonces... olvídate. Claro, entonces a Eddie Vedder eso le causó como una, viste, mirá lo que pasó, viste. Entonces escribió una canción que si vos o cualquiera la buscan en YouTube subtitulada, la van a entender que se trata de eso. Lo que pasa es que el video original, al final, aparecen todos los chicos, los que están en el aula, con los guardapolvos, todos ensangrentados. Como que los mató a todos, como que están todos hechos pelota, ¿viste? Entonces, claro, el video lo clausuraron y no muestran a los pibes ensangrentados. Los censuraron por eso. Claro. Lo que muestran es que la letra, te digo un poco lo que dice, de qué se trata. La letra, Jeremy, es como que se le queja a los padres, que los padres no le prestan atención a lo que él le está pasando. Como que le está diciendo lo que está pasando, que la está pasando mal, y los padres no le dan pelota. Entonces él un día se cansa, porque la estaba pasando re mal, lo volvían loco, y entró al aula. Esto pasó de verdad, entró al aula, empezó a los tiros y después se mató. Salió en el noticiero, Eddie Vedder, como te dije, lo vio y se inspiró en esa canción. Y el video es fuerte. Si lo ves todo entero, si lo podés encontrar en YouTube, que es difícil, pero yo lo vi, así que debe estar, pero por ahí lo bajan, ¿viste? Si lo podés encontrar, te vas a dar cuenta, y subtitulado te vas a dar cuenta que la letra es muy fuerte también y que el video es fuertísimo. Pero bueno, Eddie Vedder tiene para escribe canciones buenas. Black era otra, pero Black era una historia de que la mujer lo dejó a él, qué sé yo cuánto, y es una canción recontra triste, pero que él canta con una bronca terrible, porque viste que están las canciones tristes, tipo balada, así, viste, ay, me dejaste, mi amor, y te voy a extrañar, y qué sé yo cuánta pavada más. No, este la canta con bronca. Tiene otra intensidad. Claro, Lo la que canta pasa con es que tenés que bronca. transmitirlo eso, un Claro, buen por eso. artista. Eso es lo que tiene Eddie Vedder de bueno. Y en Jeremy Sí. también, porque cuando canta, cuando él hace una parte como que no es él el que está cantando, sino es que Jeremy hablándole a los padres, lo dice con una bronca bárbara, como diciendo, escúchenme lo que les estoy diciendo, ¿viste? Entonces, eso es lo que me gusta de Pearl Jam y de Eddie Vedder. Por eso cada vez que sale un disco de Pearl Jam, yo no soy fanático de Pearl Jam, pero me gusta escucharlo porque digo, a ver con qué se salió este tipo esta vez. ¿Viste? Y Claro. el tema este que ahora en un cachito vamos a escuchar, es muy potente, pero todavía no le pude, no lo vi subtitulado. Si es que está subtitulado, porque está muy, hace poquito se subió. Apenas esté subtitulado, yo lo busco subtitulado porque Eddie Vedder siempre tiene cosas para decir. Pero el tema es muy bueno, muy rockero. No parece la onda de Pearl Jam, esa onda grunge cuando apareció Pearl Jam, Claro. sino que parece una onda más rock and rollera. Viste que Pearl Jam igual tiene temas rockeros, pero este es más rockero todavía. Está buenísimo el tema. Si vos no lo escuchaste, cuando terminemos el programa, escúchalo, porque te va a gustar. Vas a ver que te va a gustar. Aparte del vozarrón que tiene Seguro. ese animal, canta como los dioses, ese es otro animal. Tiene una voz Sí, la rompe. recontra particular la voz que tiene, ¿viste? Así que bueno, presenta el tema y para el que no lo escuchó y que lo escuchen. Bueno, vamos a escuchar el nuevo single de Pearl Jam, Dark Matter. Accountable. Bueno, y seguimos con las noticias acá en Alto Voltaje. Y para vos, Vicky, tengo una noticia buena, se podría decir. Sí, es una buena noticia. Ozzy Osbourne, soy todo Ozzy Osbourne, por segunda vez va a entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll. ¿Por qué digo por segunda vez? Porque ya entró con Black Sabbath. Claro. Pero esta vez va a entrar solo. Te digo lo que dijo Ozzy. Dijo, yes. Me siento profundamente honrado de recibir esta noticia del Rock and Roll Hall of Fame. Ser uno de los pocos músicos que está siendo considerado para una segunda entrada, ahora como artista en solitario, es algo que nunca podría haber imaginado. Después de 44 años como solista, el hecho de poder seguir grabando música y recibir este reconocimiento es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso. ¿Qué tal? Y totalmente merecido. Sí, obviamente, si Ozzy... Con toda la carrera... La carrera de Ozzy... El número uno. Una locura. Pasó por todos los baches, creo. Cosas buenas, cosas malas. Lo que sí me da lástima, viste, bueno, que ya le queda poco, porque aparte de que lo operaron dos veces, tiene Parkinson. Y eso, bueno... Sí, pobrecito, está hecho pelota. No sé si va a volver a tocar... En vivo, viste. Eso es lo que me da lástima porque, viste que últimamente, a ver, los grupos que nos gustan a nosotros o estrellas de rock de esa época, se están yendo de a poco. Porque o se mueren, por la edad obviamente, porque son grandes, o están terminando su carrera porque ya están repodridos. Salvo los Stones, ¿no? Que los Stones van a seguir tocando hasta que, no sé, que se infarten arriba del escenario, me parece. Los Stones es increíble. Los Stones creo que van a estar con suero tocando arriba del escenario, me parece. Sí. Los van a no internar. Nadie. Va a ser, ¿cómo se dice? Internación cuando no es en ambulatoria. Por los escenarios del mundo van a estar internados. Pero van a seguir, creo. Pero Ozzy está hecho pelota, pobre, ¿viste? Porque ya nos quedamos sin Kiss hace poco. Kiss se retiró. Ya no tenemos a Kiss. Dentro de poco no vamos a tener a Ozzy. Los Rolling no van a poder estar para siempre. Tienen 80 años. Entonces, ¿hasta cuándo van a estar? Hasta los 200. Entonces, ¿cuánto nos puede quedar de muchas bandas? 10 años. Menos. 5 años. No sé. No quiero predecir nada, pero... Que duren lo que tengan que durar. West Snake, por ejemplo, ya no está tocando. David Coverdale está enfermo. No sé bien qué tiene, pero no está tocando y también se iba a retirar, pero justo se enfermó, entonces no pudo hacer la gira. Aerosmith, lo mismo, porque Steven Tyler entró en problema otra vez de alcohol, que él había salido, viste que entraba, salía. Bueno, entonces otra vez no está tocando, entonces iban a hacer la gira de despedida y no hay gira de despedida por ahora. Pero ponele que no hagan gira de despedida. Igual, ¿cuánto les queda a esas bandas? Tienen 1000 años cada uno. Scorpion también. Scorpion es distinto, porque Scorpion habían dicho que iban a salir de gira por última vez. Y es como que se arrepintieron. Como que dijeron, bueno, vamos a ser como los Rolling. Tocamos hasta que nos dé el cuerpo, el alma y, bueno, el físico, ¿viste? Y están siguiendo. Entonces, no sabemos por cuánto vamos a poder... A ver, igual las grabaciones van a quedar para toda nuestra vida, ¿no? Obviamente. Pero se nos están yendo de los escenarios. Eso es lo que yo digo. Sí, bueno, tiene que ver con lo que venís diciendo. La edad hace un montón. Sí que también hay bandas que nada, se renueva todo, ¿no? La escena. Pero estas bandas así consagradas y que nos acompañaron toda la vida, bueno... No, dejarán el legado, como está pasando acá en Argentina, que se nos fueron unos cuantos. Se fue Iorio, se fue Pil, claro. Piltrafa, íconos de nuestra escena, del metal, del punk. Sí, bueno, pero es como te digo, los discos están grabados, el tema es que no los podemos ver más en vivo. Pero bueno, lo que pasa es que la gente también se piensa que los tipos son, no sé, superhéroes. Porque viste que muchas veces los critican. Ponele, la otra vez estaban criticando a Brian Johnson por cómo cantaba o a Bon Jovi, ¿no? Bon Jovi ya cumplió 60 años. Axl Rose tiene 65, creo, cumplió 64, no me acuerdo cuánto tiene. Y Brian Johnson 74. No sé qué quiere la gente, que canten como a los 20. Es imposible. O sea, lo que no se da cuenta la gente es que son personas, no son robots, ¿viste? A veces dicen, como acá el Indio Solari, que tiene Parkinson. El Indio te ha hecho pelota. ¿Y qué cree? No tiene 30 años. No sé cuánto tiene el Indio, pero 70 debe tener, si no tiene más. Sí, tiene su, claro. Sus cuantos años. Largo. 70 creo que ya tiene. Entonces, ¿qué cree? Le agarra una enfermedad que le agarra a mucha gente. A veces te agarra joven. A veces te agarra, muchas veces te agarra grande. Bueno, le agarró Parkinson. ¿Qué cree? ¿Que el tipo salga a tocar? No puede tocar. Pero la gente te dice, no, el fulano está hecho pelota, ¿lo viste en el escenario? ¿Y qué querés? Tiene 74 años, tiene 60 y pico. Estuvieron toda la vida de gira, hicieron giras de 2 años seguidos. Después descansaban uno y arrancaban otra gira de nuevo. Sí, aparte el ritmo de vida es claro. Otro. Las actividades, viste, hay un desgaste importante. Pero obviamente, y aparte cuando ellos empiezan, AC/DC, Guns N' Roses, Iron Maiden, todos, Def Leppard, el que quieras vos, sacan disco tras disco, sacaban disco gira, disco gira, disco gira, disco gira. Y las giras eran de 2 años por ahí. Y ya terminaban la gira, descansaban un mes y ya se metían adentro del estudio y sacaban un nuevo disco y otra vez de gira. Ahora por ahí lo hacen más espaciado porque ya está, ya hicieron su carrera. Pero estuvieron, ¿cuánto? 5, 6, 15 años, algunos. Meta a sacar gira, gira, gira, gira, sin parar. ¿Qué querés? No les pueden pedir tanto, ¿viste? Y aparte, es como te digo, son personas. Hay gente que se creen que son, no sé, extraterrestres, qué sé yo. A los Highlanders. A los 40 años nos empieza a doler, nos empiezan a doler los huesos y todas esas cosas. Y a ellos también, que ellos no. Por más que se mantengan bien físicamente, hagan ejercicio, que no le va a doler la espalda, no van a tener problema la garganta, no van a tener nada. ¿Cómo es? Imposible. No se les va a caer. No, aparte, los achaques de la edad. Pero le pasa a todos. Pero hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo entiende. Esto como en el fútbol. Cuando hay un jugador que tiene 35, 36 años, no le hace goles ni al arcoíris. Antes en tal club le hacía goles a todo. ¿Y qué crees? Tenía 22 años, corría como un animal. A los 37 no puede correr como a los 21. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Claro. Pero bueno, la gente es muy hincha pelota. Así que Ozzy lo tiene recontra merecido entrar otra vez al Salón de la Fama del Rock and Roll. Este año va a entrar en el 2024. Ya entró con Black Sabbath y ahora va a entrar solista y tenía que estar Ozzy. ¿Cómo no va a estar solista Ozzy? Ya estaba, pero tenía que estar solista. Totalmente. Sí, tiene un disco mejor que el otro. Más vale, todos tienen algún bache que por ahí sacan un disco y vos decís, no, este no me gustó mucho. Pero la mayoría son buenos. En la generalidad, claro, tal cual. Bueno, la mayoría son buenos. Necesitamos a Ozzy, que nos está escuchando en este momento. Un beso grande, Ozzy. Cuídate. Y cualquier cosa, si vas a cantar o algo, me mandas WhatsApp. Llámanos al 221-614-5773 o no sé, escribime un mail, qué sé yo, y hablamos. Bueno, escúchame, Vicky, ya hablamos bastante pavada. ¿Qué te parece si nos vamos escuchando Ozzy de este bloque? Sí, más vale. Bueno, vamos a escuchar Get Me Through de Ozzy Osbourne. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Cristóbal Gallardo, guitarrista solista. Me pueden seguir en las redes sociales como Cristóbal Gallardo. También pueden escuchar mi música en todas las plataformas de streaming. Y las canciones son Por ti le rezo y Maldita tentación. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Thank you. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y la canción de hoy es I'll Never Let You Go, que es una balada de rock de la banda estadounidense Steelheart, que se formó en 1989 bajo el nombre de Red Alert. La canción fue escrita y compuesta por el vocalista Michael Matijevic, quien se destacó por su gran registro vocal, capaz de alcanzar notas muy altas. La canción fue producida por Mark Oppis y lanzada en 1990 como parte de su álbum debut homónimo, que vendió más de 33.000 copias el día de su lanzamiento solo en Japón. La letra habla de un amor incondicional y eterno hacia una persona con ojos de ángel, y la melodía combina elementos de hard rock y el glam metal. La canción fue un éxito y alcanzó el puesto número 14 en el Billboard Hot 100 y el número 24 en el Mainstream Rock Track. El tema también fue incluido en la banda sonora de la película Rockstar, protagonizada por Mark Wahlberg y Jennifer Aniston, en la que Matijevic prestó su voz para el personaje principal. Steelheart es una banda de hard rock y heavy metal formada en 1990 por el vocalista Mijenko Matijevic. La banda se hizo famosa por su potente sonido, sus elaboradas actuaciones en vivo y la impresionante capacidad vocal de Matijevic, que podía alcanzar notas muy altas. Steelheart lanzó 3 álbumes de estudio en la década de 1990. Steelheart en el año 90, Tangled in Reins en el 92 y Walt en el año 1996, que tuvieron éxito comercial y crítico. Sin embargo, la banda se separó en 1997 debido a problemas internos y a los cambios en la industria musical. En 2006, Matijevic revivió Steelheart con una nueva formación y desde entonces ha publicado 2 álbumes más: Good 28 Alive del 2008 y True Words of Stardust del 2017. Steelheart sigue siendo una de las bandas más respetadas y admiradas del género, con una legión de fans fieles en todo el mundo. Así que acá en el bloque de la balada de Alto Voltaje vamos a escuchar la canción I'll Never Let You Go de Steelheart. Of my life, oh, bloque de blues en alto voltaje. Seguimos en el bloque de blues en alto voltaje. Hoy vamos a hablar de la Mississippi, que es una banda de blues y rock de Argentina, formada en 1988 en la ciudad de Buenos Aires. El nombre está inspirado en el río Mississippi, que es considerado la cuna del blues. La banda está integrada por Ricardo Tapia en la voz y armónica, Gustavo Gioni en guitarra, Claudio Canavo en bajo y Juan Carlos Tordó en batería y Gastón Picasso en teclados. A lo largo de su trayectoria han editado 16 álbumes de estudio, 4 en vivo y 2 recopilatorios, además de participar en numerosos festivales y giras nacionales e internacionales. La Mississippi se caracteriza por su versatilidad musical, que abarca desde el blues clásico hasta el rock and roll, el soul, el funk y algo de reggae, con influencias de artistas como B.B. King, Muddy Waters, Eric Clapton, The Rolling Stone y Bob Marley. La banda también se destaca por sus letras, que reflejan la realidad social, política y cultural de Argentina y Latinoamérica. Tienen un estilo directo y poético. Algunos de los temas más conocidos son Mala Tranza, Café Madrid, Un Trago para Ver Mejor, Blues del Equipaje y San Cayetano. Entre anécdotas más destacadas de la banda se encuentran su participación en el primer Festival Internacional de Blues en Argentina, junto a John Mayall y Buddy Guy. Su colaboración con Charly García en el disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma y el homenaje a Papo Blues en el disco Papo Blues Volumen 8. Su actuación en el Cosquín Rock 2004, donde compartieron escenario con Los Piojos y Divididos, y su reciente gira por España. En 2017, el grupo publicó Criollo, el primer disco con composiciones nuevas en 7 años. Los temas fueron gestados durante un año de trabajo en los shows de la banda, durante las pruebas de sonido, en hoteles o viajando. Dicho todo esto, seguimos en el bloque de blues en alto voltaje y vamos a escuchar 2 temas de la Mississippi. Cuando te dejé girando y girando, entré en un café y es así. Me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho a este Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Y ahora mismo voy a ir.

La canción fue escrita por los 5 miembros de la banda, Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord y Ian Paice. La letra hace referencia a varios músicos de rock and roll de los años 50 y 60, como Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard, a quienes la banda admiraba y quería rendir homenaje. La canción se caracteriza por su ritmo acelerado, sus solos de guitarra y órgano, y su potente voz. La canción comienza con un riff de guitarra distorsionado, seguido de un solo de órgano que imita el sonido de una sirena. El estribillo repite el título de la canción varias veces, mientras que los versos narran las aventuras de un personaje llamado Speed King, que viaja por el mundo en busca de diversión y música. La canción termina con un solo de batería y un grito agudo de Gillan. La canción es considerada una de las pioneras del heavy metal y ha sido versionada por muchos artistas como Metallica, Judas Priest y Dream Theater, que han reconocido la influencia de Deep Purple en su estilo musical. Y la banda que va a hacer el cover es Saxon, que es una banda de heavy metal británica formada en 1977 en Barnsdale, Yorkshire. Es considerada una de las pioneras de la nueva ola del heavy metal británico y vendió más de 15 millones de discos en todo el mundo. Su música se caracteriza por su potencia, velocidad y melodía, con influencias del hard rock, el blues y el folk. Saxon publicó 23 álbumes de estudio, 10 álbumes en vivo y numerosos recopilatorios, sencillos y videos. Algunos de sus temas más conocidos son Will of Steel, Denying a Letter, Princess of the Night y Crusader. La banda ha tenido varios cambios en su formación a lo largo de su carrera, pero actualmente está compuesta por Bill Biford en la voz, Paul King en la guitarra, Doug Scarrat en la otra guitarra, Nibs Carter en el bajo y Nigel Glocker en la batería. Saxon sigue activa y realizando giras por todo el mundo, siendo una de las bandas más respetadas y veteranas del género. Así que dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del cover de Alto Voltaje el tema de Deep Purple, Speed King, versionado por Saxon. I'm a speed. El temazo en vivo. Paul McCartney and Wings. Go now. Whoever knows it in out there. We've already said. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, gente querida de Alto Voltaje. Quien les habla, Marco Giacomi, voz principal y guitarra de Café Al Paso Rock, banda de Córdoba Capital conformada en el año 2014, integrada por Sebastián Rial en batería, Fabiana González en saxo, Juan Lisandrelo en la primera guitarra y Matías Juárez en el bajo. Queremos compartir un poco con ustedes nuestra música, los invitamos a buscarnos por todas las redes sociales, van a ver varios videos, clips propios en YouTube, nos buscan así, Café Al Paso Rock. Y compartir ahora dos temitas con ustedes. El primero es La Distancia, espero que les guste. Y el segundo tema es un poquito más de rock and roll, se llama Viejo Gordo y Panzón, una historia basada en la vida personal, en la cual se van a sentir identificados varios. Así que bueno, saludos a toda la gente de Alto Voltaje y esperamos que les guste. Paso caminando a la luna llegaré, por rutas diversas llenas de vino y miel, recuerdos vividos y dolidos tenés, fantasmas presentes y futuros también, paralizan tus dedos y tus miedos lo sé, rincones oscuros que recorren tu piel, momentos vacíos solo me encontraré. En mi mente una vez, otra vez y otra vez y una vez y otra vez. Paso a paso caminando a la luna llegaré, por rutas diversas llenas de vino y miel, fantasmas pasados y futuros tenés, y el presente siempre dibuja la misma historia. De estar acá fueron mentiras para ti, y es que al final estaré aquí, toda mi vida te daré, y tu imagen aparece en mi mente una vez, otra vez y otra vez, y tu imagen aparece en mi mente una vez, otra vez y otra vez. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Thank you. pizza, sándwich y jamón. Lomitos, papas fritas, hamburguesas, canelones. Se me hincha la barriga y se me afloja el cinturón. No olviden la bebida, de seguro que es alcohol, oh yeah. Fernet, alguna birra, si es champán que sea chandón. Me estoy poniendo viejo, viejo, gordo y panzón. Hermano, qué triste es ver el paso de la vida, sintiendo todo como un cachetazo al corazón. Lo importante es disfrutarla, gozarla y que viva. Poniendo viejo, viejo, gordo y panzón. Me estoy poniendo viejo, viejo, gordo y panzón. Ya no me entra la ropa, no me sube el pantalón. Oh shit. Y estamos en el bloque acústico, donde pasamos una canción de rock en su versión acústica. Y la canción de hoy es Put You In My Baby, que es el segundo sencillo del álbum New Jersey de la banda estadounidense Bon Jovi, lanzado en 1988. La canción fue escrita por John Bon Jovi, Richie Sambora y Desmond Child, y producida por Bruce Fairbank. La canción habla sobre el amor incondicional entre dos personas que se apoyan mutuamente en las buenas y en las malas. Fue un éxito comercial, alcanzando el número 3 en el Billboard Hot 100 y el número 7 en el UK Singles Chart. La canción también fue nominada a un Grammy por mejor interpretación de rock por un dúo o grupo con vocal en 1989. Bon Jovi es una banda norteamericana de rock formada en el año 1983 en Nueva Jersey por el cantante y líder John Bon Jovi, el guitarrista Richie Sambora, el bajista Alan John Satch y el baterista Tico Torres. En 1984 se unió a la banda el tecladista David Bryan, quien había sido compañero de John en la secundaria. La banda debutó con el álbum Bon Jovi, que tuvo un éxito moderado, pero fue su tercer disco, Slippery When Wet, lanzado en 1986, cuando alcanzaron la fama mundial. El álbum vendió más de 28 millones de copias y contó con dos sencillos número uno en Estados Unidos, Living on a Prayer y You Give Love a Bad Name. El siguiente álbum, New Jersey, publicado en 1988, también fue un éxito comercial y artístico, con cinco sencillos en el top 10 del Billboard: Bad Medicine, I'll Be There For You, Virtue Be My Baby, Lay Your Hands On Me y Living In Sin. La banda continuó su carrera con álbumes como Keep The Faith del año 92, These Days del 95, Crash del 2000, Bones del 2002, Have A Night Days del 2005, Lost Highway 2007, The Circle 2009, One About Now 2013 y This House Is Not For Sale del 2016. A lo largo de su trayectoria, Bon Jovi experimentó con diversos estilos musicales como el hard rock, el pop rock, el glam metal, el country rock y el arena rock. La banda vendió más de 130 millones de discos en todo el mundo y realizó más de 2.700 conciertos en más de 50 países. Entre sus éxitos más conocidos también se encuentran One Tender or Alive, In My Life, Always, Bed of Rose, Have a Nice Day y You Want to Make a Memory. Bon Jovi ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018, el Salón de la Fama de los Compositores en 2009 y el Salón de la Fama del Reino Unido en 2006. Además, ha recibido numerosos premios y reconocimientos como el Grammy al Mejor Álbum Pop Vocal por colaboración por la canción Who Say You Can Go Home con Jennifer Nettles en 2007. El American Music Award al artista favorito de pop rock en 1990 y el premio honorífico al mérito artístico en 2004. El MTV Video Music Award al mejor video de grupo por Living on a Prayer en 1987 y al premio Michael Jackson Video Vanguard en 1995 y el Billboard Music Award al artista del año en 1990 y al icono musical en 2018. Así que ya contado esto, vamos a escuchar la canción de Bon Jovi, Born to Be My Baby, en su versión acústica. Till the day that I die, you were born to be my baby. Really, I was. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico y el tema de hoy es Separate Ways, que es una canción interpretada por Journey, grabada para su álbum Frontiers y lanzada como sencillo en enero de 1983. Alcanzó el número 8 durante 6 semanas consecutivas en la lista Billboard Hot 100 y pasó 4 semanas en el número 1 en la lista Top Track. La letra de la canción habla de una pareja que se separa, pero que todavía se ama y se extraña. La canción tiene un ritmo de rock potente y una melodía pegadiza y es considerada una de las mejores canciones de Journey. La canción también tiene una versión en español titulada Maneras Separadas, Mundos Separados, que fue traducida por letras.com. Según algunos sitios web que analizan el significado de las canciones, la canción expresa sentimientos de amor, dolor y esperanza, mostrando a dos amantes que se van por caminos separados, pero que se aferran a la creencia de que el amor los encontrará de nuevo. El cantante Steve Perry le dice a su ex que algún día el amor la encontrará, que romperá las cadenas que la atan, que una noche le recordará cómo se tocaron y se fueron por caminos separados. También le dice que si alguna vez la lastima, el verdadero amor no la abandonará y que él todavía la ama. El coro es un mensaje de amor inquebrantable y protección, mientras que los versos reflejan la lucha contra la corriente del cambio, el símbolo de la resistencia y la desesperación que a menudo acompañan al final de una relación. La canción tiene un video musical que fue filmado en Nueva Orleans con Tom Bultox como director. Este video fue el primero de Journey en no basarse en imágenes hechas específicamente o en imágenes de actuaciones pasadas. También hay que tener en cuenta que este fue alrededor del tiempo en que los artistas estadounidenses en general comenzaron a lanzar videos musicales regularmente. En 2002, esta canción volvió a aparecer en las listas, esta vez en el US Rock Digital Song Sales de Billboard. En realidad, en ese caso fue un remix de Separate Ways el que apareció en las listas, uno diseñado específicamente para ser utilizado por una de las series de televisión más populares de principios de los años 2020, Stranger Things de Netflix. Journey es una banda de rock estadounidense formada en San Francisco en 1973, su música combina elementos de hard rock, pop rock, arena rock y soft rock. Han vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las bandas más exitosas de la historia. Algunos de sus éxitos más conocidos son Don't Stop Believing, Any Way You Want It, Open Arms y Separate Ways. Journey ha sido nominada 2 veces al premio Grammy y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2017. Así que dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico a Journey con la canción Separate Ways. We'll be right back. Bueno, y llegamos otra vez al último bloque de este programa 138 de Alto Voltaje con la señorita Vicky. ¿Todo bien, Vicky, hoy? Espectacular, mejor que el otro día. Programón. ¿Qué tal? ¿Nerviosa? Programón. No, nerviosa no. Claro, porque nerviosa de qué, si conmigo chateaste 200 veces. Es lo mismo, pero 200 mil. Y bueno, 200 mil, y lo único que tenés que poner es grabar, nada más. Son las mismas pelotudeces que hablamos siempre, pero se graba. Es lo mismo. Y pasamos música. Después es exactamente lo mismo. Sí, igual no, tremendo programa. Me encantó. Sí, estuvo bueno. La música, como siempre, está buena. Porque sí. Porque es así. No hay otra. La música no debe faltar. La música pinta bastante bien, decía Vilma Palma. Mirá lo que me voy a acordar. No podés. No podés. Bueno, vos sabés que lo fui a ver en vivo, ¿no? Tampoco podés. ¿Vos me ves a mí viendo a Vilma Palma? No te veo. Bueno, no das con el perfil. Pero escúchame, tenía 18 años, creo, 17, 18 años, y tocaban gratis en el bosque para el día de la primavera. Y un amigo me dijo que lo acompañe. Y bueno, fui, estaba lleno de mina. ¿Qué cree que no vaya? Si era gratis. Ah, bueno, siendo pagarnos, así. Pagarnos pago ni loco. No. Es una banda que no, bueno, no voy a decir nada, pero no la consumí. No, más, yo tampoco no la soporto, pero si a mí me decían, mirá, para entrar tenés que pagar una botellita de agua, yo decía, no, ni loco, ni mamá. Carísimo. No, es re caro. Ni de la canilla. No, era gratis. Ese día me acuerdo, tocó Vilma Palma. Tocó Suéter. Suéter hizo un acústico porque se le rompió el camión cuando venían con. Entonces el loco cayó con una guitarra. Apareció solo con una guitarra, no con la banda. Sí. Y después estuvo Man Ray. Y cerraron los Fabulosos Cadillac, que estaban en su mejor momento. Con Matador, el Rey León. ¿Cómo se dice? El León Santillán y todo eso, ¿viste? Sí. El León en la película, cualquiera. Sí. Bueno, estaban en su época que sacaron vasos vacíos, me acuerdo, habían sacado y estaban a full. No sé, año 93, 94, no me acuerdo. Yo tenía entre 17 y 20 años, la verdad no me acuerdo. Bueno, vos te reís, yo fui a un evento en el Parque Sarmiento también, una onda así, ¿viste? Esas organizaciones municipales, día de sí. Andás a ver qué. Y me fumé a Natalia Oreiro, me acuerdo. Bueno, pará, yo con Vilma Palma es como ver a Iron Maiden, más o menos, al lado de eso. Totalmente. Bueno, pero vos te estás quemando y bueno, yo te acompaño en la vida. Claro, pero antes de eso, había ido a acompañar al mismo amigo, porque yo lo acompañaba a él, porque a mí no me gustaban las bandas. Y vimos a los Twists con Pippo Cipollati. Pero estuvo bueno los Twists, ¿eh? Bueno, qué lindo, sí. Estuvo bueno. La verdad que es una banda que marcó. Eso fue para el Día de la Plata, para el cumpleaños de la Plata. Y estábamos a 20 metros, 10 metros del escenario. Terminé en la otra cuadra, más o menos, cuando empezó a tocar los Twists. Hicieron un pogo que, ¿sabes dónde fuimos a volar? No te puedo ni explicar. Terminamos casi contra de un lado está la Casa de Gobierno, que ahí estaba el escenario, y en la otra cuadra está la Catedral. Terminé por la Catedral, no sé cómo fui a volar hasta allá. Terminé en Aroma al Traste. Y después tocó Paralamas Dos Suceso. ¿Te acordás de Paralamas? Uy, sí. Me había olvidado, me reseteaste la Paralama, cabeza. Pero a Paralamas los vi así chiquititos, se había volado la miércoles, ¿no te digo? Y dije, no, otra vez yo ahí no entro, Jami Chá, los miro desde acá. Y después otro año fuimos y tocó Soda Stereo. Todo gratis, ¿eh? Pero todo golazo, gratis. Golazo. Sí, pero ¿sabés cuál fue el problema de Soda Stereo? ¿Qué? Que Soda Stereo sí, lo quería ver yo, pero lo agarré en la época, ¿te acordás que empezaron a hacer como tecno? Que hacían toda esa música tecnosa. Sí, entonces, bueno, pero lo viste. Sí, pero en la Ciudad de la Furia era una versión tecnosa, nada que ver con la música que hacían ellos, ¿viste? Una porquería. Una porquería fue. La verdad no me gustó esa época de Soda Stereo. No soy fanático de Soda Stereo, pero si voy a escuchar a Soda Stereo, por lo menos que toquen los temas que todos conocemos. Y los tocaron, pero en versión así todo electrónica, ¿viste? Tuvieron esa fase de ese año y justo ahí caí yo, pero bueno. Por lo menos puedo decir que vi a Soda Stereo, que es una banda grande. Totalmente. Todos los que te estoy diciendo, todos gratarola. Todo gratis. Viene el municipio de ahí. Y antes acá, cuando era el cumpleaños de La Plata, ha tocado Charly García, Soda Stereo, todos en distintos años, ¿no? Claro. Spinetta, que se quedó electrocutado. Toda la gente no sabía qué le pasaba y se quedó electrocutado con el micrófono. Casi no. Se muere. Se quedó pegado. Lo que no venía nunca eran Los Redondos. Siempre, todos los años se decían y nunca venían. Y bueno, venían todos grosos, ¿viste? Qué sé yo, Divididos, Los Ratones Paranoicos. Bueno, pero ya Los Redondos hablas de algo súper, súper multitudinario. Claro, pero... Ahí tenés sí, que tener... Y acá vino Soda Stereo, todos los que te estoy nombrando eran... Sí, pero es distinto. Sí, sí, no, son multitudinarios. El público de Los Redondos es muy distinto. La gente iba igual, no importa quién toque. Venía, no sé... Lo que pasa es que tenías la gente de La Plata más todos los seguidores de... No, iban los de Ensenada, Berizzo, venían de afuera, de Capital, de todos lados. Por eso, venían. Más los seguidores de Los Redondos, imagínate lo que hubiera sido. No, Soda Stereo también, venían de todos lados. Pero ¿qué pasa? Después, el primer recital, siempre era un recital de rock, hasta que un día pusieron a Soledad. Una vez pusieron a Soledad y empezaron a poner a Soledad, a Abel Pinto, ya a la mierda con el rock. Cortamambo. Y mientras tanto, en el cumpleaños de Ensenada, que es mi ciudad, todo lo contrario. Acá venía Cacho Castaña, venía el de Los Nocheros, nada que ver con... Esto traían a Charly García, nosotros nos teníamos que bancar a Los Nocheros, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ensenada, una ciudad de viejos chotos, la única vez que vino uno de rock, más o menos, ponele que es rock, que vino Capanga, estabas a 30 metros del escenario, no había nadie. Todos los viejos se quedaban en su casa, ¿viste? Claro, un show. Ahora vino Pimpinela, todo se llenó todo, ¿no? O sea, la gente que había, más gente que en River había. Claro, todos esos grupos de porquería, Miranda, Fito Páez, los llenó también, un desastre. Y ahora vienen todos de cumbia, todo de cumbia. Por eso Ensenada, no, Ensenada. ¿Y ahí qué onda? ¿Se llena o no se llena? Se llena, ¿sabes qué? Olvídate. Igual a mí, yo tengo que reconocer que a mí me gustó el recital de Cacho Castaña. Pero me gustó porque sonaba re bien y el tipo con la gente tenía un feeling que no te puedo explicar. El tipo la tenía re clara. Tiene mucho feedback, sí. En vez vinieron Los Nocheros, ni saludaron. Hacía un frío, me acuerdo. Ni saludaron, ni pelota. Terminaba un tema, tocaban otro, ni bola. Cacho Castaña, terminó el primer tema. Hola chicas, le dijo a las primeras que estaban ahí, que tenían 90 años, y las viejas se meaban encima, ¿viste? Claro. Ya, loco, la tenía re clara, y tenía una voz espectacular, y una banda de la Gran 7. ¿Sabés cómo sonaba la Cacho Castaña? No tenía ni idea, un sonido terrible. Los Nocheros fueron tan amarrete, tan amargo, que la gente se empezó ahí, se rasgó toda la miércoles. Se fueron, se iban. Mirá. Yo aguantamos 4 temas y dijimos, vamos, no, la mierda, estos son más asquerosos, no. Mirá la gente cómo se raja. Y nos fuimos la miércoles. En vez de Cacho Castaña, Cacho Castaña lo miramos todo. La hora y media que cantó, no sé cuánto cantó, lo miramos hasta el último coso. Y yo lo aplaudí porque el tipo hizo un recital bárbaro. Pese a que no me gusta ese estilo de música. A mí tampoco me gusta, pero claro. Y bueno, si vos pero se cantó un tancazo. Show como corresponde, con una performance armada, con feedback, con la gente. Se cantó eso es lo tancazo. Que uno quiere. Se cantó unos tangos que no sabe lo que eran. Una barbaridad, ¿eh? En un bazarrón. Espectacular. Y claro, fue en un momento que andaba bien. Después, bueno, empeoró con la salud y ya no pudo cantar más. Bueno, Vicky, escuchame, porque nos estamos yendo de carajo. Decí, como todos los programas, las redes. Las redes de Alto Voltaje para las bandas. Recibimos el material. Búscanos en Instagram como @altovoltaje71. En Facebook, y la fanpage de Facebook también, Alto Voltaje. En YouTube, Alto Voltaje LP, el mail altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp +549 221 614 5773. Muy bien, y recordarle que si quieren escucharnos, estamos en cadornarock.com, en Spotify y en iVoox.com. Bueno, nos vamos a ir hasta la semana que viene con un tema como hacemos siempre, escuchando hoy a Riff con No Detenga Su Motor. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estuve acompañado otra vez por Vicky Luca Nuke o Vico Branca, si la quieren seguir en Instagram, Vico Branca, más fácil. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Chau, chau. Yeah.